calentadora y con Nativo Show. Le dices que no, y yo no sé cuál es tu fin. Te vas a morir en la.